Chelsea Hotel with poetry and paintings. The walls are still holding memories of people who fell down through the years fighting their fears. Chelsea Hotel. A sailor was dying to end all his feelings. Everything had just turned to hell. His lover was gone, but we have to carry on. Graham Nash, de Crosby, Stills, Nash, nos cantaba en el Hotel Chelsea, con la poesía y las pinturas. Las paredes están todavía con los recuerdos de las personas que cayeron a través de años luchando contra sus miedos. En el Chelsea Hotel, un marinero estaba muriendo al final de sus sentimientos. Todo se había convertido en un infierno. Su amante se había ido, pero teníamos que seguir adelante. Vamos a llevar a cabo, en busca de la verdad, con la juventud perpetua que se desvanece y se ha ido en un abrir y cerrar de ojos, el mundo se nos pasa. En el Hotel Chelsea, donde los amantes y luchadores están desesperadamente soñando, chequeando sus corazones en la puerta, nunca realmente seguros. Todos hemos estado aquí antes, en búsqueda de la verdad con la juventud perpetua que se desvanece, y lo que es más, en el parpadeo de un ojo, el mundo se nos pasa. En el Hotel Chelsea, en el Hotel Chelsea, abajo, en el Hotel Chelsea. something in your eyes, I'm sure. Baby, I saw it. Something in your eyes, I wanted it for myself. And I wait, and I stare, so wishing for a divine intervention to lift me from my chair. I saw something. Escuchábamos a Dave Gahan en Saw Something. En realidad, este tema no habla del Chelsea Hotel, pero fue filmado ahí. Bueno, resumiendo. Solo en el Hotel Chelsea podía ocurrir que Leonard Cohen buscara a Brigitte Bardot y acabara 5 pisos más arriba en la cama con Janis Joplin, a la que dedicó su canción. En sus pasillos había tanta pasión como nicotina. Allí se veían Arthur Miller y Marilyn Monroe, o el fotógrafo Robert Mapplethorpe con su musa Patti Smith. Las puertas del Chelsea esconden también historias de muerte, literatura y música. En la habitación 206, Dylan Thomas batió su propio récord, 18 whiskies antes de morir. 3 balcones más allá, Sir Arthur C. Clarke escribía 2001, Odisea en el espacio. En el cuarto de al lado, Bob Dylan dedicaba esta letra a su esposa Sarah. Mientras el líder de los Sex Pistols, Sid Vicious, despertaba en su habitación de un viaje de heroína junto al cadáver de su novia, Nancy Spungen. En el comedor, Andy Warhol y William Burroughs soñaron con las chicas de Chelsea, a las que más tarde cantaba Nico. Pero la Fortaleza Roja, que guarda el legado de la contracultura americana, ha echado el cierre. Parece que alguien ha pagado 80 millones de dólares para convertirlo en apartamentos de lujo. Eso sí, en los pasillos quedan las voces de todos los inmortales que siguen allí alojados. En agosto del 2011, el Hotel Chelsea cierra sus puertas. Queda un edificio, ladrillos rojos, carteles a frente, monumento histórico en Nueva York, ícono de la cultura underground. Somebody else. Straight. Escuchamos en el final del programa a Spirit, un grupo de los 60 de San Francisco, cantando Chelsea Girls. Y finalmente Chelsea Burns, que significa Chelsea se está quemando, por Karen Ann. Tomar el taxi después de haber estado 10 días en el Chelsea Hotel es una sensación de extrañeza, de haber estado en otro Nueva York. 5 meses después, me entero de la noticia que lo cerraron, que lo están reformando. ¿Qué pasará con esas escaleras llenas de cuadros, esas habitaciones amplias y por momentos abandonadas? No va a existir otro hotel como el Chelsea Hotel. Y como despedida, Jon Bon Jovi en Midnight in Chelsea, medianoche en el Chelsea. Kids around here look just like sticks. Trade old licks with a beat up six. I just smile and catch the groove. Got the girls all dressed in black, serious as heart attacks. Takes a little bit of getting used to. The old man with the whiskey stains lost the night, forgot his name. His poor wife was sleeping alone again. And it ain't hard to understand why she's holding on to her own hair. It's midnight in Chelsea. Midnight in Chelsea. for favors. No one's looking for a savior. They're too busy saving me. I seen a lonesome rain to dry. Seems a chauffeur took a dive. There's only secrets to the. Catch a spark, chase the shadows in the dark. Someone's getting off tonight. A big red bus that's packed so tight disappears in a trail of light. Somewhere someone's dreaming, baby. It's alright, it's midnight in Chelsea. Midnight in Chelsea. No one's asking me for favors. For a savior, they're too busy saving me. Midnight in Chelsea. No one's pinning the dreams on me. No one's asking me to flee. I'm the man I wanna be. Chelsea girl, sing sha la la la. Agradecemos a las emisoras que transmiten este programa. Frecuencia Cero de Capital Federal, Cumbres Rocosas de El Bolsón, Radio Cultura de Santa Fe, Radio del Bosque de Villa Gesell, El Sótano Rock de Córdoba y Radio Expreso Imaginario de la República de la Boca. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa... Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.